Saludo a mi compañero y amigo en estos micrófonos, el analista del misterio. Buenas noches, José Manuel. Y agradezco muchísimo a Eric Sotelo, los controles. Hoy tenemos un programa particularmente importante y de antemano agradezco a quienes desde hace unos días y hoy han estado ya pendientes de este programa, lo que evidencia la importancia del tema. Tenemos invitados muy destacados. Está con nosotros el doctor José Arturo Granados, profesor investigador de la UAM Xochimilco, especialista en materia de salud. Doctor, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y está con nosotros el compañero Arturo Calva, trabajador del IMSS, y compañeros que nos hacen favor de participar en este programa. Y el tema es la contrarreforma que se avecina o que ya viene caminando en el sector salud, tendiente a su privatización, por la importancia del tema, por la trascendencia. El programa es particularmente importante. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Les pido a ustedes que se comuniquen con nosotros, que se conecten, se pueden conectar a través de nuestra página para escucharnos por la radio, por internet, es www.nuestravozradio.org, ahí es la radio, o pueden vernos en vivo, si así lo desean, en nuestro canal de YouTube, que en el que ingresarán ustedes poniendo Nuestra Voz Radio. Va a aparecer un cuadrito negro con una rueda dentada verde con nuestras siglas NB Radio. Ahí oprimen ustedes y nos van a ver en vivo, pueden seguir la transmisión. Y los invitamos a que, si así lo desean, se comuniquen con nosotros a través de nuestro teléfono en cabina 55 38 37 46 o a través del chat de nuestra página, de la página de Nuestra Voz Radio, o del mío, José Manuel Deep. Así se meten y ahí estaremos intercambiando puntos de vista y dándoles las preguntas que ustedes quieren hacerles a nuestros invitados. Sin más, vamos a comenzar. Voy a comenzar por darle la palabra al doctor José Arturo Granados para que nos haga una primera exposición, una síntesis de lo que esta llamada reforma en el sector salud implica. Doctor, si nos hace usted favor. Gracias, Juan Manuel, por la invitación, y agradecemos este espacio para expresar nuestras inquietudes respecto de una de las reformas más trascendentes que tiene el país, que va a tener el país, con un gran impacto en las condiciones de vida de la población. Y me parece que es muy valioso que se abran estos espacios de comunicación. Yo lo primero que quisiera destacar es que la reforma en salud, lo que se nos está planteando como la reforma en salud, que se estará por fin revelando después de un buen rato de especulaciones y de avances mediáticos, forma parte de un empuje de un proceso que ya tiene varias décadas. Es decir, la lesión al derecho humano fundamental, que es la salud, se ha venido dañando desde hace más de 2 décadas en este país. Y esto ha sido a través de una serie sucesiva de reformas que desde la academia nosotros hemos denunciado, tienen la finalidad no expresa por parte del régimen, pero sí implícita, de abrir los espacios de la atención médica al libre mercado. Es decir, vivimos en un contexto de crisis, eso todo el mundo lo sabe, de crisis del capitalismo, y estamos en una fase del capitalismo que denominamos, los que nos dedicamos a este tipo de análisis, la denominamos de corte neoliberal. Es una fase neoliberal. Eso quiere decir que todos estos procesos característicos del capitalismo, que son el libre mercado, la competencia, con todos sus efectos nocivos sobre las condiciones de vida de la población, que son la polarización, la pobreza, la enfermedad en muchos casos, se acentúan porque la fase del neoliberalismo es en el contexto general del desarrollo del capitalismo una fase donde se aceleran todos estos procesos de la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo y de la apropiación privada de las ganancias, ¿no? En ese sentido, el capitalismo, sabemos, tiene varias décadas de crisis y resulta que ya no hay ámbitos de ganancias. Las tasas de ganancia del capitalismo han venido decreciendo de un tiempo a la fecha, de tal manera que en las fases del neoliberalismo lo que se busca es resarcir ese déficit de las caídas de las tasas de ganancia, y lo que se busca es abrir márgenes para recuperar esas tasas de ganancia y de acumulación, abriendo espacios sobre todo en aquellos ámbitos donde el mercado no figuraba porque la sociedad, las clases trabajadoras, los movimientos sociales habían logrado sacar del mercado, del libre mercado, ciertos satisfactores de sus necesidades y los habían llevado al terreno del derecho. Y estamos hablando entonces de la atención médica como un satisfactor de necesidades que antes de los regímenes de estados de bienestar social estaban en el mercado. Todo era mercado. Sin embargo, la movilización social, la organización de las clases trabajadoras permitió que esa atención médica que estaba mercantilizada se sacara del libre mercado y se llevara al ámbito del derecho social. Y entonces teníamos regímenes de bienestar social donde la atención médica, además de la educación y otros satisfactores, formaban parte de estos de estas prestaciones. El término prestaciones de pronto no es el más adecuado, ¿no? Pero llamémoslas así. Estas prestaciones eran otorgadas por el Estado a través de sus instituciones públicas, de tal manera que la población tenía acceso a ellas por la vía del derecho y las clases trabajadoras por la vía de los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Y de esa manera se constituyeron, por ejemplo, los regímenes de seguridad social. Y en México, una de las instituciones más grandes en América Latina, con una cobertura impresionante e incomparable en cualquier otro país de América Latina, fue precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí vale la pena enfatizar que fue gracias a la participación de la clase trabajadora que se logró constituir un régimen de seguridad social. Y por seguridad social tenemos que entender no solamente el derecho a la atención médica, sino el derecho a otra serie de prestaciones que en el fondo lo que permitían era una redistribución del ingreso, una redistribución de la riqueza socialmente generada a través del trabajo. Es decir, la clase trabajadora, la clase patronal, la burguesía, dirían los sociólogos más ortodoxos, la burguesía y el Estado confluían en buscar una manera de que en la que todos salieran beneficiados, ¿no? En cierto modo. Por un lado, la clase trabajadora recibiendo la serie de prestaciones que constituyen los regímenes de seguridad social. El seguro de salud, el seguro de maternidad, el seguro de vejez, cesantía, muerte, guarderías, ¿no? Todo un conjunto de beneficios. Pero inclusive también estaban asociados a otra serie de prestaciones como el consumo de alimentos, la recreación, la cultura, etcétera, ¿no? Esto para beneficio de los trabajadores y por otro lado, también se beneficiaban los patrones. No hay que ser ingenuos. La seguridad social surge en un Estado capitalista. Surge en un Estado interesado porque los patrones tengan ganancias. Si nosotros tenemos una sociedad en la que el trabajador tiene una serie de satisfactores que le permiten ser productivo, genera más ganancia al patrón. Y el patrón entonces contribuye también en esta constitución de la seguridad social. Y el Estado queda bien con unos y queda bien con los otros. Y administra, gestiona, forma parte de los contratos colectivos de trabajo. En los contratos colectivos de trabajo de la seguridad social, el Estado es la tercera figura. Ya no es una pugna entre desiguales, el trabajador despojado de sus medios de producción y el patrón propietario de sus medios de producción. El Estado interviene y empata, por así decirlo, a grandes rasgos, empata estas dos entidades y constituye los fondos solidarios para financiar las instituciones de seguridad social. Como el capitalismo se basa en el trabajo, su financiamiento se basa en el trabajo. Entonces, una clase trabajadora productiva tiene buenos recursos para satisfacer sus necesidades en salud. De tal manera que durante todo el proceso de industrialización en México, hubo una ampliación de la seguridad social del IMSS impresionante. Bueno, hasta se dieron el lujo de crear un subsistema paralelo que no era seguridad social, que fue el IMSS. Oportunidades solidaridad. Según su sexenio. Así ¿no? es, programa sexenal. Pero se dieron ese lujo porque había todo un proceso de industrialización que favoreció la generación de trabajo. Asistimos en los últimos años a una crisis, decía yo, del capitalismo, donde disminuyen las tasas de ganancia y viene una fase neoliberal donde hay una urgencia del capital por mantener esas tasas de ganancia, de tal manera que viene toda una política que se ha denominado las políticas de ajuste estructural. Y esto no es un secreto, desde finales de los 80, después del consenso de Washington, donde los grandes países, los más poderosos, se ponen de acuerdo en cómo ajustar al mundo para seguir con esas tasas de ganancia, se implementan en México una serie de políticas que van a reducir la política social y la van a ampliar, la van a remercantilizar. Es decir, lo que estaba en el mercado y que los trabajadores lograron sacar del mercado para llevarla al derecho, estas políticas de ajuste estructural lo que buscan es revertir este proceso. Por eso nosotros decimos desde la academia que estas reformas son regresivas, no son ninguna mirada al futuro, no son ninguna posición visionaria, no, son regresivas porque devuelven al mercado el satisfactor básico de uno de los satisfactores más básicos de las necesidades, que es la atención médica. Entonces, desde los 80s, decía yo, asistimos a una serie de reformas que han venido lesionando este crecimiento exponencial que estaba teniendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. El ISSSTE tuvo una tendencia similar, pero con menor cobertura. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo una cobertura impresionante, de tal manera que esta serie de reformas se han venido, han venido lesionando esta tendencia. Comentaba con el compañero de mesa que una de las primeras reformas que se dan en esta tendencia neoliberal fue la creación del Seguro para la Familia, que fue en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que concretaba una propuesta del Banco Mundial acerca de proveer solo un número reducido de intervenciones médicas de bajo costo para la clase, para las clases, los niveles socioeconómicos más bajos. Ese fue un primer antecedente. Después vino la privatización de los fondos de pensiones, de la administración de los fondos de pensiones. Esta fue una segunda reforma, diría yo, que viene a dilapidar la base financiera del instituto. Entonces, viene un estancamiento en el crecimiento del instituto. Por otro lado, viene un estancamiento en la generación del empleo, que es la base del financiamiento. Y asistimos ya en los últimos años, ya en este periodo que yo he denominado de reformismo compulsivo, con el retorno del PRI y en el gobierno de Peña Nieto, una aceleración de esta serie de reformas, donde una de ellas es la reforma laboral, donde se acaban los contratos colectivos de trabajo, donde los trabajadores vuelven a quedarse despojados de sus escasos recursos de negociación con los patrones, de tal manera que, decía yo hace un rato, se arma una pinza. Por un lado tenemos la flexibilización laboral y por otro lado viene ya la reforma de la seguridad social, que forma parte de la reforma de salud más amplia, y donde lo que se hace justamente es resquebrajar esta base, estos cimientos de la seguridad social, donde los trabajadores serán, donde la clase trabajadora, incluyendo, por cierto, a los compañeros del instituto, van a ser los máximos perdedores. Y toda la derechohabiencia del instituto van a ser los grandes perdedores de esta reforma. Una reforma que se nos va a vender con la idea de la universalidad, con la promesa de que todos vamos a tener acceso a la salud, cuando esto no es cierto, al menos no en una conceptualización de la salud integral, sino de una visión muy reducida de lo que debe ser la salud. Pero la clase trabajadora y los derechohabientes van a ser los máximos perdedores. Porque se trata de una reforma en donde la característica fundamental es una reducción al máximo de la participación del Estado en materia de oferta de servicios médicos, ¿no? Entonces ya junto con la flexibilización laboral nos podemos olvidar de pensiones dignas, de retiros dignos, de otra serie de prestaciones que ya tenía el instituto, y nos tendremos que conformar con un conjunto mínimo, siempre mínimo, reducido, de intervenciones médicas, que esas sí se van a poder generalizar a toda la población porque son de bajo costo, ¿no? Y a eso es a lo que el régimen le va a denominar universalidad. A todo mundo se le va a ofrecer un número limitado de intervenciones médicas de bajo costo, y entonces podrán decir que se aumentó la cobertura, ¿no? Que la cobertura, por cierto, la tenemos rezagada, pero la tenemos rezagada no por un destino azaroso, sino porque ha habido una tendencia a la desinversión, una tendencia histórica ya a no invertir en materia de salud, de tal manera que ha habido un estancamiento en la cobertura, hay que admitirlo, pero reconociendo que hay una falta de inversión pública en materia de infraestructura de la seguridad social y de la salud en general. De tal manera que los ciudadanos veremos lesionado nuestro derecho fundamental a la salud, de tal manera que solamente seremos acreedores a un paquete de servicios médicos, que inclusive también se va a plantear en esta reforma el carácter de portabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ciudadano va a tener una credencial, ¿no? Que lo reconozca como tal, y que va a poder elegir al prestador de servicios médicos, entre ellos incluso los privados, porque la idea, la tendencia es hacia ampliar la oferta de los privados, de tal manera que por ahí pretenderán elevar la competitividad, ¿no? Ya habiéndose ganado a la opinión pública la idea de que los servicios públicos son malos e ineficientes y que no son resolutivos y que tienen largos tiempos de espera y que, etcétera, etcétera. Problemas que además son reales, pero no son, decía yo, no son ni lo principal ni la causa es una problemática que atañe solo a los trabajadores, sino que se debe fundamentalmente a la falta de inversión pública. De tal manera que los ciudadanos podremos optar, y lo digo entre comillas, porque si a mí me ponen a elegir entre un servicio médico privado de bajo costo y otro de gran costo, pues ya no hay libertad de opción, ¿no? Esta idea que ha vendido el neoliberalismo acerca de la libertad de elección es una falacia y que no ha sido corroborada por nadie. En ese sentido, entonces, los ciudadanos tendrán que buscar las opciones a las que puedan acceder para resolver sus problemas de salud. Y esto es muy importante porque los problemas que podrán resolver serán problemas muy, sí, que generan malestar y que generan una serie de problemas muy importantes, pero que forman parte del grueso de los problemas de salud que se presentan en los servicios médicos. Infecciones respiratorias agudas, enfermedades gastrointestinales, las enfermedades crónicas más comunes, cierto tipo de padecimientos. Pero la otra serie de padecimientos potencialmente posibles que pudiera presentar cualquier individuo no van a ser cubiertos por este conjunto mínimo, por este paquete. Inclusive el Banco Mundial así lo denominó, un paquete básico. No van a ser cubiertos por este paquete y esas otras medidas que potencialmente puede necesitar cualquier individuo van a tener que ser resueltas en función de su poder adquisitivo, ¿no? Y el poder adquisitivo del mexicano promedio, pues ya sabemos cuál es y qué posibilidades habrá de pagar la atención médica. De tal manera que esta tendencia, y ya concluiría yo en este primer acercamiento, esta tendencia nos deja ver que las condiciones en que los individuos en México podrán resolver sus problemas de salud va a reducirse, no se va a ampliar. Si alguien lo entiende de esa manera, entiende así el discurso oficial, está incurriendo en un engaño. No se van a poder resolver así los problemas de salud de la población mexicana. No hay experiencia, no hay evidencia científica de que una sociedad haya resuelto los problemas de salud de su población en el libre mercado. Por el contrario, hay evidencia científica que quienes los han podido enfrentar con mejor posibilidades ha sido mediante sistemas públicos de salud. De tal manera que la población tendría que ser muy exigente con el régimen y pedirle una explicación. Si pretende con la apertura a la libre competencia resolver los problemas de salud de la población mexicana, o existe lo que no es una paranoia, no es una idea paranoica, pero es real. Existe una agenda oculta que en realidad esconde el propósito de abrir espacios al mercado y de poner en marcha otra vez estas tasas de ganancia que ha venido perdiendo el capitalismo. Muchas gracias, doctor Granados. Muy claro lo que nos ha explicado. Si quieren, ponemos una pregunta que necesita 3 minutitos y para venir con la segunda. Con todo parte, gusto. Sí. Y para, además, me doy cuenta de que tenemos muchas llamadas. Para ver qué nos dice nuestro auditorio. Nos hace favor, Eric. Se le ha frustrado al centro, confirmar Okay. Estás escuchando nuestra voz rara, la voz del pueblo organizado. Estamos en su programa Galaxia. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Galaxia, en este segundo bloque, después de escuchar la interesantísima intervención del doctor Granados, y vamos a pasar a escuchar ahora a nuestros compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que ellos nos expongan, digamos, el otro ángulo del problema, en otro enfoque del problema. Está desde luego con nosotros el compañero Calva, está Jesús Ayala, y Jesús Esteban Ayala, y está el médico Antonio Roa Mendieta, quienes dejamos con ustedes en el uso de la palabra para que nos den su punto de vista, si nos hacen favor. Buenas noches, es un enorme gusto poder transmitir, informar una situación que a todas luces en este país se ha negado. Esta situación, como ya la conocimos en voz de un catedrático, es una situación que viene de tiempo atrás. Una situación que nosotros, cuando presentamos la primera aparición en este valioso medio para la población de este país, tan brillante, tan humilde, tan grande, desde sus inicios, comentábamos que es el gran fraude que se pretende llevar a cabo. ¿Por qué platicábamos del gran fraude que se pretende llevar a cabo? Porque dentro de su grandeza o su ignorancia, para poder ocultarle al pueblo, al país, una información en la que el pueblo es merecedor de todo respeto, ellos han olvidado que el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha compuesto de una manera tripartita, que esto es una generación de un derecho a través de una revolución, que la Constitución ha establecido concretamente el señalamiento de la seguridad social para los trabajadores. Este Instituto Mexicano del Seguro Social, del que hoy quieren hacer presa total, intereses privados, intereses particulares, por encima de una población derechohabiente de 60 millones de personas, dicho en voz del titular del instituto, no merece comentarios de esa especie, no merece este robo. En cuanto a nosotros, trabajadores, que componemos una plantilla de aproximadamente 440 mil en activo, también sabemos muy claro que contribuimos totalmente a la economía de un país, que hoy no le informa a su pueblo con mucha decencia, en principio de cuentas, que nosotros, a través del impuesto sobre producto de la renta, estamos generando también lo que es una entrada al gobierno de impuestos. Las cuotas obrero patronales actualmente contemplan una retención a trabajadores y a empresas, empresarios concretamente. Estas cuotas obrero patronales, el Estado destina una cantidad muy ínfima. El Estado está reconocido ya, lo que es en medios internacionales, que destina para la salud una cantidad muy baja, un porcentaje muy bajo, que está únicamente por encima de Afganistán. Esta situación no le cuesta concretamente al Estado. Esta situación está creando en nuestro país algo que no debe de existir. La incertidumbre para todo el pueblo es la peor enfermedad que le puede generar un régimen, como ahorita se comentó. El Seguro Social, por esencia, no contempla en ninguno de los casos la finalidad de crear una utilidad. El Seguro Social es para redistribuir, para generar lo que hoy en el mundo se conoce, se habla, se dice y se establece internacionalmente como derecho a la vida, derecho a la salud. Ese derecho a la vida, ese derecho a la salud, hoy protege, hoy genera y hoy da invariablemente a un particular, a un empresario a través de industrias farmacéuticas, mucho dinero que con mucho esfuerzo algunos de todos los trabajadores de estos de este país, no se le pide en ningún momento su opinión para poderle hacer una retención de la cuota del Seguro Social, y que si no hay alimento o que si no alcanza la canasta básica en su casa, es lo de menos que debe de contemplar el régimen. Un régimen que en este país traiciona concretamente a quien le ha dado la autoridad. Hemos comentado que en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados han alzado la voz quienes tendrían que tener un nombre muy claro, muy conciso, como apátridas. Están matando a una patria. Ellos han dicho que no se ha tenido conocimiento de toda esta situación que nosotros hemos estado informando a través de muchos compañeros, a través de muchos compañeros que son meritorios de difamaciones, son meritorios totalmente de agresiones y muchas otras cosas que son delitos en este país. Esos compañeros han hecho una misión muy grande: informarle a nuestro pueblo, a nuestros compañeros, de la situación que está aconteciendo, y se les ha dicho que no hay nada de ese estilo. Hoy queremos decirle a dos senadores, al senador Juan Bueno Torio y al senador Rubén Camarillo Ortega, de la fracción del PAN que integran la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Senadores, que tengan un poco de valor hacia este pueblo que con un voto depositado en elecciones les ha dado un lugar privilegiado en este país como senadores. Ellos han presentado una iniciativa de ley que habla de una transferencia de derechohabientes a otros hospitales. Hoy la voz de todos estos diputados, senadores y de esta familia política que no responde a lo que es un pueblo grande, a un pueblo con mucha historia, de solidaridad, de respeto y de gran valía, no responden a ellos y por el contrario, los traicionan. Ellos están para crear leyes que en un momento dado le brinden lo que es al pueblo tranquilidad, mejore la economía de un país que ahora se olvida que somos la 14ª economía en el mundo. Esa economía la mueven trabajadores que aportan una cuota al Seguro Social y que tienen familia. Esos trabajadores que al final de una vida laboral útil van a ver mermada su condición de salud y que van a ser meritorios en un momento dado de una reciprocidad del Estado al que le dieron un Congreso de la Unión que debió de haber previsto con mucha anterioridad, talento, calidad. Y claro, no eludimos que el mundo capitalista persigue un fin que es la utilidad y que hoy está aprobado en este gran país que nosotros como trabajadores no le metimos a un empresario. Hoy está aprobado por parte de Carlos Slim, que disputa en gran parte ostentar un primer lugar del mayor, el mayor tenedor de dinero en el mundo y que está en un país con más de 50 millones en extrema pobreza. Hoy este país hace en esta voz un reclamo abierto a quienes deben de ofrecer una respuesta clara, como hoy un catedrático, como hoy un gran número de nuestros compañeros en todo el país valientemente han salido a decir: tenemos que manifestarnos, tenemos que usar nuestra voz como está establecido en la Constitución, como nos da derecho el 39 constitucional, a señalarles a quienes nos piden nuestro voto en elecciones que respondan a esa confianza, a esa entrega de valor de cada ciudadano que va y les dice: quiero que me representes, y que hoy traicionan a este pueblo. Hoy nosotros, con un sustento que ellos tienen en ley, también decimos que la seguridad social, en el caso concreto del IMSS, no puede ser tratada como ellos la pretenden tratar. La universalidad en salud es generarle riqueza a particulares, y la universalidad en salud, nosotros hemos gritado, es el Seguro Social, patrimonio nacional. ¿Por qué patrimonio nacional? Porque nuevamente repetimos, no hablan de las aportaciones que en nuestro sueldo hacemos a través de un impuesto que nos retienen. No hablan de los trabajadores que se les retiene una cuota por atención médica. No están hablando de un empresario pequeño, micro, que se le promete que es mejor estar en una economía formal que en una economía informal, en donde ellos no pueden hacer uso ni de su derecho ni de su destino de vida. Hoy queda aprobado en este país que nos han mentido, no hoy, ya de buen tiempo. La economía informal, como ha podido salir adelante, es prueba de que la seguridad social no la quieren arrebatar y que no va a servir, porque a ellos les dicen que se metan a la formalidad para darle seguro social. Esta voz no miente, porque esta voz es muy reciente, el conocimiento de todos del impulso que se le ha dado a que esa economía informal pase a una formalidad y que va a tener seguro social, que va a tener Infonaví, que va a tener atención médica, medicamentos. Ese engaño que se hace a diario es el engaño que hoy reprochamos quienes informamos a través de ley de documentos. Hoy hemos dicho que hay una iniciativa de ley, pero también en ocasiones anteriores hemos hablado que el desmantelamiento de la institución viene desde lo que fue la última época del PRI en manos de Zedillo. Desde ese entonces se predispuso al uso de lo que son los fondos para jubilación en pasarlos a Afores, administraciones de fondos de retiro que están usufructuando, que están obteniendo comisiones día a día, porque así se establece en la Bolsa Mexicana de Valores, y que no van a ser representativas de un derecho a quienes son legalmente, legalmente dueños de ese capital. Hoy ellos tienen una gran deuda. No es hoy el día en que ellos digan que quieren mejorar al país. Ellos han ostentado el poder abiertamente y ellos, en cuestión de las Afores, han y tienen todavía al día de hoy la obligación de decirnos por qué motivo se arriesga el patrimonio de muchos trabajadores en la compra de acciones que se mueven día a día a través de la fluctuación del dólar. Ellos han hecho uso y estos beneficios no quedan en el país. Las instituciones bancarias son extranjeras. Las instituciones bancarias reconocen anualmente utilidades por arriba del 25% en todos los años, cuando en México el Producto Interno Bruto no alcanza representatividad, no alcanza una solución para estudiantes que persiguen un mayor nivel académico. Esto que hoy decimos lo tenemos en documentos y lo hemos constatado. En este país no se le da la voz y no se le da participación al que tiene el derecho. Hoy los trabajadores ejercen el derecho legal, el derecho constitucional, en el que la seguridad social no se vende en cuestión al seguro social. El seguro social se les dice y constantemente se ha señalado que sigue manteniendo su estatus, y hay publicaciones que hablan de la progresividad de la subrogación, cómo desde lo que fue el 2009 se ha ido incrementando el costo de la subrogación de los servicios. No hay dinero en el seguro social y no entendemos los que sí sabemos que lo hay, cómo es posible que en el año 2014 se hayan pagado 29 mil millones de pesos para subrogación de servicios. Este dinero que en algún momento se pudo haber empleado estrictamente en lo que es seguro social, porque está compuesto en forma tripartita y por obligación, tendrían que haber dicho su participación del Estado, que es muy baja. Deberían de haber dicho tanto a trabajadores como a patrones el proceso de subrogación de servicios que conllevaba. Ellos hablan de ahorro y hoy nos traicionan, porque todo va encaminado a que la infraestructura del seguro social sea usufructuada con fines de lucro. Hoy, este pueblo que pregunta que si va a haber cambio en la cuantía de las pensiones, nosotros no sentenciamos, pero nosotros prevemos que el gran fraude que pretenden hacer es estatizar, disminuir las cuantías y fijarlas en forma uniforme. Ese gran fraude que pretenden hacer, ellos tienen una carencia total. Ellos han identificado a muchos de nosotros en voz, diciendo que en este país somos una pequeña minoría, somos uno, dos o tres. Por desgracia para ellos, en las elecciones que se dan en nuestro país, queda demostrado a través de un padrón nacional de electores que no alcanza representatividad mayor, que los porcentajes de votación realmente de ciudadanos es muy ínfimo, que normalmente ellos logran algo a través de quienes están atados a sus institutos políticos. Hoy ellos deben de rendir cuentas, acaba de terminar una elección en el estado de Chiapas, han hablado también de progreso, han hablado de salud, y hoy les damos a conocer con detalle, porque la voz académica no la pueden debatir, la tienen que en un momento dado atender y decir cómo es posible que si los derechos humanos garantizan la vida y garantizan la salud, ellos la pretendan mercantilizar, ellos la pretendan poner precio y la pretendan ubicar. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene por obligación la atención al régimen obligatorio y no ha cambiado en este sentido esa política y esa ley. La Constitución abraza y señala totalmente un derecho a la salud y varias prestaciones que engloban la seguridad social. Hoy está en manos de cada uno de nosotros informarnos, tomar la decisión que mejor crean que conviene, pero sí alzar la voz. Estamos porque ellos cometan nuevamente otro gran fraude. Ya han pasado reformas que han prometido que este país iba a ser punta de lanza y por el contrario, ha sido nuestra situación regresiva. Hoy, con esto que se pretende hacer, la brecha social está matando a muchas familias. Hoy ya no pudiéramos hablar de lo que sería una clase media baja, una clase media alta. Hoy tendríamos que hablar que están generando la pobreza más grande al tratar de generar pobres y ubicar ricos por otro lado. Hoy la seguridad social, en la información que tenemos, la ley todavía, la ley que ellos tanto han manipulado, manejado a través de reformas, todavía tiene aspectos que tendrían que cubrir porque todavía no está totalmente hecho el daño. Hoy nosotros nos acercamos y podemos decir orgullosamente que este medio que es muy valiente en este país, porque de alguna u otra manera el antecedente que contamos en nuestro México es haber destrozado la vida profesional de una persona como Carmen Aristegui y haber limitado la opinión de un pueblo a través de ella. Hoy este medio con gran valor y en el mundo quisiéramos protegerlo internacionalmente pronunciándolo, hoy abre el micrófono para nosotros, para ustedes y para el pueblo. Hoy tenemos un catedrático que da una opinión muy concreta, muy detallada, que habla con mucha categoría de lo que ellos no quieren hablar, de lo que ellos en sueldo se llevan quincenalmente, un bono de protección, una compensación adicional, se llevan una cantidad de dinero que ellos piensan que van a seguir percibiendo, pero están cavando una tumba en la cual nosotros, pueblo, nosotros trabajadores, ya tenemos experiencia, pocos comen ya lo que la canasta básica realmente destina y hemos aguantado mucha hambre, pero ellos no aguantan lujos, no aguantan conocer la atención médica de su país, porque ellos reciben atención médica extranjera, porque ellos tienen una condición de vida que no va acorde con la situación que hoy quieren plantearnos a través de una universalidad en salud, una retribución de una riqueza que todos conocemos, pero que nos limitamos nada más a verla, no a actuar y decirles que ya no es posible mantenerles tantos lujos, tanta traición, tanta desinformación y que nos arrinconen. Hoy estamos aquí en esta voz, es una voz abierta que este gran medio de un valor incalculable, nuevamente lo repito, nos ofrece a todo el país. Hoy pronunciamos a través de todo esto que la ley del Seguro Social sigue manteniendo artículos en los cuales ellos se verían obligados a dar información sobre lo que son los fondos que alberguen las cuotas obrero patronales destinadas a enfermedad y maternidad, a guarderías. El día de ayer tuvimos la licitación del periodo 15-20 en guarderías, donde ya se despojó también a los trabajadores de este derecho a tener una fuente de trabajo, porque las guarderías ya también las llevaron afuera, no hoy, ya las guarderías, para muchos trabajadores que nos sentimos orgullosos del Seguro Social, tenemos pena con el pueblo por el caso de la guardería ABC. Hoy también sabemos que esas pensiones que van a tener que recibir muchos de nuestros derechohabientes, las están usando para otro fin y las están acabando. Es lo que hoy transmitimos en información. Nos han llegado muchas preguntas. Nosotros nuevamente les presentamos cuestiones concretas, cuestiones reales, lo que dice la ley, lo que se publica en base a información institucional, el crecimiento del costo por la atención médica que la brindan terceros y no nosotros. Hoy nosotros, con nuestros compañeros, queremos proponer en cuestión a pacientes diabéticos lo que sería la atención colectiva de los mismos. Una atención colectiva que tendría como beneficio adicional el que los tiempos de espera se reducieran al máximo, en que se ampliara la atención en unidades de medicina familiar, porque al conocer a los pacientes diabéticos, ubicarlos y tenerlos en consultas colectivas, en dos consultorios, libraríamos espacios para atención en el mismo instituto, en clínicas. Hoy, estos procesos de trabajo que nosotros llevamos todos los días, los podemos plantear abiertamente al pueblo, los podemos ponenciar y podemos decir, ni un peso más para retención a trabajadores, ni un peso más a un empresario honesto, porque en este país, nosotros trabajadores, también reconocemos que hay un empresario que aporta, invierte, y que un empresario también tiene las mismas situaciones que nosotros, necesidades de vida que no vamos a tener que limitar, pero sí tenemos que exigir en voz total. Tenemos un llamado abierto a la población, tenemos un llamado abierto a compañeros trabajadores, tenemos un llamado abierto a las ONGs, tenemos un llamado abierto a lo que serían empresarios, a que se unan y que se le pida a lo que es el régimen, que se siente y que tome en consideración que este país no tiene dueño en ellos. Este país es de todos los que lo habitamos. Este país, las decisiones que no permitieron una voz en Pemex, que no permitieron una voz en la Compañía de Luz y Fuerza, que no permitieron tampoco en la Comisión Federal de Electricidad, y así secuencialmente en la Ley Federal del Trabajo, que en su momento fue atacada por el mismo instituto político que hoy ostenta la presidencia, señalando que la Ley Abascal pretendía acabar con lo que son los derechos laborales. Hoy nos las han impuesto cuando han llegado al poder. Es todo lo que nosotros podemos informar en cuestión a que tenemos que unirnos, tenemos que expresarnos, tenemos que seguir ahorita en esta plática para que ustedes del otro lado tomen conciencia, escuchen a un médico, escuchen a un maestro, y nosotros llevaremos, como hasta el día de hoy, muy limpiamente, hemos presentado jurídicamente todo lo que tenemos que presentar para que ellos lo atiendan por la vía penal, en la PGR, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo que son el Congreso de la Unión, las dos cámaras, en todas las dependencias tenemos ya antecedentes creados, no del día de hoy, sino desde el 2012, y hoy hay una deuda de este régimen con su pueblo. No han atendido nada de esto, no le han dado ninguna voz de participación en información, en decir cómo es posible que el Seguro Social, que es patrimonio nacional, lo quieran contemplar dentro de una universalidad en salud, cuando el ejemplo en lo que es el Distrito Federal lo vivimos en la cuestión de médico en tu casa, y que en este caso quien representa al gobierno en el Distrito Federal no pidió que se privatizara el Seguro Social, atendió dentro de su capacidad lo que es la atención en salud a su población a través de médico en tu casa. El Seguro Social tiene dueños, son los trabajadores y es el pueblo. Los trabajadores y el pueblo tendrían que decidir conjuntamente con patrones en un momento dado qué pasaría con su infraestructura, qué pasaría con todos esos fondos que albergan esas cuotas obrero patronales, toda la situación que permanece con 60 millones de derechohabientes. Paso el micrófono, comentario siguiente. Si quieren hacemos un cortecito musical, hay una cantidad impresionante de preguntas. en lo que nos organizamos para irles dando respuesta. Y regresamos un cortito musical. Eric, si nos haces favor. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestraborradio.org. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama. Ella me hizo beber, ella me hizo perder. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bien, amigos, pues estamos de regreso en esta parte de su programa Galaxia. Estamos revisando con los compañeros del IMSS, que nos hace el favor de acompañarnos, y con el profesor Granados, la contrarreforma en materia de seguridad social. Agradecemos el gran interés que ha mostrado nuestro auditorio por el tema. Y vamos a pasar, sin más, a dar respuesta a las muchas preguntas que nos han formulado, todas muy interesantes y que vienen desde muchos lados de la República. De antemano, pues muchísimas gracias por su atención y les damos la palabra a los compañeros. ¿Quién quiere comenzar? Pues mire, daremos respuesta al gran interés que presenta Carlos Trejo, Gloria Ramos y más gente que nos ha pedido que demos una opinión de en cuanto a cuantía, cómo va a quedar todo esto, qué es lo que les van a retirar. Bueno, estamos hablando concretamente en base sustentada, que es la ley del Seguro Social, que norma y que fija tanto a los trabajadores del Seguro Social como al régimen obligatorio de ley. En cuestión a estas preguntas, nosotros nos situamos en lo que establece el capítulo cuarto, sección sexta del régimen financiero, artículo 146. Nuevamente me sitúo para que se familiaricen, porque es una base que está vigente y son derechos que de acuerdo a un país con leyes se tendrían que respetar concretamente y no tendríamos que tener un temor sobre esto. El actuar de cada uno de estas personas en el régimen pues nos demuestra todo lo contrario, porque nosotros no tenemos conocimiento que tenemos los derechos. Este régimen financiero es sección sexta del régimen financiero. El artículo 146 señala: los recursos necesarios para financiar las prestaciones y los gastos administrativos del seguro de invalidez y vida, así como la constitución de las reservas técnicas, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones, los trabajadores y demás sujetos obligados, así como de la contribución que corresponda al Estado. Aquí queremos ser muy precisos en la situación que la ley establece. Aquí la ley habla de la constitución de reservas técnicas y hoy conocemos que ellos manejan Afores. Esta es la respuesta que tienen que darle al pueblo. Aquí nadie tendría que tener incertidumbre en una pensión que se ha ganado en su vida laboral. Una pensión por alguna situación de un grado de riesgo, por una enfermedad general, por circunstancias que lo limitan a poderse hacer de un nuevo empleo. Remarco que dice que será con los recursos necesarios para financiar las prestaciones y los gastos administrativos del seguro de invalidez y vida. Estaríamos hablando concretamente de pensiones que ellos hablan, así como la constitución de las reservas técnicas se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones, los trabajadores y demás sujetos obligados, así como de la contribución que corresponda al Estado. En este artículo deben de quedar ustedes situados con todo conocimiento, que es un derecho que la ley les ha otorgado en vida y que de acuerdo a políticas que se pudieran considerar nuevas o vamos a decir innovadoras según ellos, estos derechos deberían de ser o permanecer intactos, no son tocables. También tenemos una cuestión para los efectos de que en el capítulo 6, en la sección sexta, están hablando de lo que se le adicionó a la ley del Seguro Social, que no contemplaba una pensión garantizada por el Estado. Esta circunstancia de implementar a la ley del Seguro Social una pensión garantizada por el Estado es el uso que hacen en un momento dado de los impuestos para poder financiar lo que serían las que actualmente conocemos como lo que son las pensiones por cesantía en edad avanzada en el régimen obligatorio. Ellos las manejan por 60 y más o los programas de adultos mayores locales. Esa pensión garantizada por el Estado está situada ya también dentro de del Seguro Social, es en el artículo 170 y habla que la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley, y su monto mensual será equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal en el momento en que entre en vigor esta ley. Con esto hablamos de que para quienes iniciaran una vida laboral nueva, aquí está la respuesta en cuánto situarían lo que sería una garantía en una pensión. Un salario mínimo general y que se actualizaría de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. En el caso total de todos los derechohabientes pensionados y jubilados, nuestro caso, deberíamos de ser en todo sentido confortados porque hemos tocado en muchas dependencias que quien llega por la ley, quien está por la ley, quien cobra por la ley, debe de respetar la ley y no pasar sobre la ley. En este sentido, los derechos de cada uno de los, en este caso, jubilados y pensionados del país, no deben ser trastocados. Que sí están planteando ya lo que sería el piso para las pensiones, y es un hecho. Que también han engañado porque la misma ley contempla todavía lo que serían las reservas técnicas y aquí no contempla lo que sería el traslado de lo que es el retiro a las Afores, las cantidades de este tipo, también es cierto. Esto es totalmente un delito en un país con leyes o en un estado de derecho. Esto es un delito que está afectando a muchos. La reserva técnica lo contempla lo que son las ramas de seguro que es atendible por el Seguro Social. Gracias, gracias, Calva. Doctor. ¿Sí? Bueno, atendiendo un poco a otras inquietudes que han tenido los escuchas, me gustaría reforzar un poco lo que ya alimentaba el compañero de la mesa. En función de qué es lo que va a pasar o qué está pasando con las jubilaciones y las pensiones. Bueno, esto no va a pasar, ya está pasando. Hay un incremento en el riesgo, ¿no? del valor real de las pensiones, por lo que ya explicaba el compañero, ¿no? Pero aquí quienes han salido ganando no han sido más que los bancos, los administradores, porque la rentabilidad que han tenido estas pensiones es mínima. Estos fondos de pensiones ha sido mínima para los derechohabientes. En cambio, se ha incrementado el riesgo. Los costos de administración se han ido hacia arriba, cuando los costos de administración, cuando estaban dentro de las instituciones de seguridad social, formaban parte de sus quehaceres, por lo tanto no había un costo que gastar en la administración. Entonces ya está ocurriendo, ya hay un deterioro del valor real de estas pensiones, de modo tal que el horizonte pues va hacia menos, ¿no? Ya con la explicación que nos daba también el compañero acerca de la ley que se buscará implementar. Es decir, se buscará una igualdad, pero una igualdad, decía yo hace rato también, hacia abajo. Es decir, no hay beneficios adicionales como se nos pretende prometer con estas reformas, sino por el contrario, hay un retraimiento de los beneficios. Si alguien podía jubilarse con determinado tiempo de antigüedad en el trabajo y con la garantía de un salario base mínimo, ahora no, ahora justo solamente se va a garantizar una pensión mínima igual para todo mundo y ya nos dijeron de cuánto va a ser, ¿no? Y dicho sea de paso, esto no, por supuesto, no resuelve los problemas de subsistencia de la gran parte de la población mexicana. Es decir, vamos a tener un conjunto de unas masas que para eso sirve el capitalismo, para generar grandes masas de pobres. Vamos a tener grandes masas de pobres viejos, pero enfermos además. Y de enfermos que no podrán resolver con sus pensiones mínimas sus problemas de salud. ¿Qué va a pasar con los enfermos crónicos, entre ellos los diabéticos? La reforma va a garantizar un piso mínimo de servicios, decía yo, un conjunto mínimo, que se refiere siempre a los servicios de más bajo costo. Entonces, los diabéticos podrán recibir sus medicamentos para controlar su glucemia, pero habrá que ver qué complicaciones, que en todas enfermedades crónicas se presentan después de los 10 años, independientemente de si hay un buen control o un mal control, independientemente de eso, hay complicaciones que se llegan a presentar después de cierto tiempo. ¿Qué complicaciones de las que se esperan de los diabéticos o de los hipertensos tras 10 años de padecimiento, controlado o no, se van a resolver con estos paquetes? ¿Todas? La retinopatía del diabético, el pie del diabético. ¿Qué complicaciones sí se van a resolver con estos paquetes mínimos y qué complicaciones no se van a resolver con estos paquetes mínimos? Entonces, todavía hay mucho que explicarnos en función de esta propuesta de reforma que solamente pretenderá garantizarnos un conjunto mínimo de intervenciones, que por cierto, ya se concretó con la implementación del Seguro Popular. El Seguro Popular, en nuestra consideración, no es más que una de las últimas reformas en salud que con las que se va a dar logística a esta igualación de los servicios médicos, pero hacia abajo, no hacia arriba, hacia abajo, que vamos a tener con la denominada universalidad. ¿Por qué? Porque el Seguro Popular plantea que todo aquel que pueda adquirir mediante un prepago el Seguro Popular va a poder atenderse de estos padecimientos que están incluidos en su paquete básico en diferentes instituciones, sea el ISSSTE, sea el IMSS, sean los de la Secretaría de Salud. De tal manera que en el mediano, y a lo mejor no tan mediano, sino ya más bien corto y mediano plazo, toda la población va a ir hacia ese seguro popular. No hacia esa misma figura, pero sí a ese conjunto mínimo de servicios que otorga el Seguro Popular y que va a estar financiado mediante un prepago. Es decir, el Seguro Popular, también contra lo que se nos ha dicho, no es gratuito, sino que contempla costos y contempla un prepago. Ojo también, ahí quiero enlazar mi intervención con lo que preguntaban acerca de qué hacer, ¿no? La seguridad social, debe saberlo la sociedad, no es del Estado, no es del gobierno, no es de los sindicatos, es de los trabajadores, es de los contribuyentes. No lo vemos así porque a nosotros nos dan un sobre, cada quincena nos dan un sobre en el que ya nos descontaron el 8% de nuestro salario, del valor de nuestro trabajo, ya nos lo quitaron para financiar estas instituciones de seguridad social. De tal manera que la sociedad tiene que entender que estas instituciones son suyas y no pueden ser desreguladas sin su aprobación. Son su propiedad, tienen derecho sobre ella. Entonces, habrá también que apelar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habrá que apelar a Amnistía Internacional porque se nos están afectando los derechos que tenemos sobre nuestras instituciones como propietarios de ellas, ¿no? Porque, decía yo, no lo vemos, pero el 8% de nuestro salario está ahí, en estas instituciones, financiando estas instituciones, de tal manera que ningún régimen gubernamental ni ningún partido político puede abrogarse el derecho de desregularla si no es con autorización de la clase trabajadora. ¿Qué habrá que hacer? Entonces, apelar a este derecho. Segundo, pues organizarnos. Organizarnos como clase trabajadora, como organizaciones de derechohabientes, o ya hasta si lo quieren, como organizaciones de consumidores de servicios médicos. Como se le quiera llamar. Pero habrá que hacer uso de, incluso de los instrumentos jurídicos a que tengamos alcance para defender este derecho. Entonces, creo que la obligación que tenemos como ciudadanos, independientemente si somos trabajadores o no, es informarnos primero, ¿no? Segundo, organizarnos y hacer valer este derecho sobre las instituciones, que no son del régimen, son nuestras. Había otras preguntas, pero creo que con estas dos ideas que dejaba yo, podemos continuar con la discusión. Claro. Hay, en otro sentido, nos pregunta Carlos Gómez, a quien le mandamos un cordial saludo. Dice él, ¿cómo puedo sumarme para manifestar mi rechazo a las modificaciones pretendidas? ¿Qué puede hacer? Estamos convocando a lo que es trabajadores, al pueblo y que se sumen ONGs el día 31 de julio para manifestarnos en el Seguro Social. El contingente mayor se va a situar en lo que es Monumento a la Revolución y van a empezar a llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social desde las 7 de la mañana. Reiteramos el llamado porque, como bien lo dijo ahorita el profesor, compañero de mesa, es un derecho y es un derecho que no tiene valor, que no está en venta y es un derecho de todo este país. Convocamos a esa fecha, 31 de julio, para que se sumen pueblo en conjunto. ¿Desde las 7 de la mañana? Desde las 7 de la mañana, quien guste hacer acto de presencia, vamos a estar ya dentro de lo que sería el entorno de oficinas centrales de Paseo de la Reforma. Correcto. Adelante, pues continuamos. Muchas gracias. Saludos a Carlos, por cierto. Doctor. Buenas noches. Mi nombre es Antonio Roa Mendieta, soy médico no familiar y voy a iniciar el comentario con decirles no pasa nada. Esta gran mentira que nuestros líderes sindicales nos han hecho creer, que los propios delegados sindicales, junto con los secretarios generales de todas las secciones de la República, nos están tratando de cubrir los ojos. Nos están engañando, nos están intimidando, nos están amenazando, nos están despidiendo de nuestra fuente de trabajo. Como lo comentó el doctor Granados, tenemos que unir fuerzas, tenemos que divulgar el conocimiento, empezar con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, difundirlo al derechohabiente, tratarlos como se merecen, informarles de que la culpa no es de nosotros, que este año el presidente disminuyó el presupuesto para la atención médica a la mitad del presupuesto, y esto ha ocasionado que no haya medicamentos, que no se cubran las plazas como son, y el déficit de personal va a redundar en la mala atención del paciente. Si hacemos un poco de historia, vemos que esto no es reciente, como ya lo comentaron nuestros compañeros de mesa. Desde el inicio de los 90, en ese tiempo, el director general Ricardo García Sáenz viajó a Chile para copiar el régimen que tenía ese país. Sin embargo, pocos años después, cayó, como ustedes todos lo saben. Este régimen no lo pudieron instituir inmediatamente en México por la cantidad de ciudadanos que somos. Se tardaron 2 décadas, pero todo estaba planeado ya. Se crearon las UMAS para atender las necesidades de todos los derechohabientes que iban a tener un servicio básico de atención. Estas UMAS se localizaron en urgencias y contaban con un pequeño quirófano, o cuentan con un pequeño quirófano para hacer cirugía menor, apendicitis, salpingos, partos. Es importante ver que quienes fomentaron actualmente estas modificaciones a la ley es la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, y Julio Fren Mora, que en ese tiempo, como trabajadores del Banco Mundial Internacional, instituyeron todo este mecanismo y plantearon, primero, como ya se mencionó, la instalación de las Afores, que este dinero que utilizaba el instituto para medicamentos, para instrumental, para construcción de hospitales, se fue directamente a los bancos. Este fue el primer paso para poder ir afectando a nuestra institución. El segundo paso es el que estamos viendo ahorita, que es desprestigio de nuestros centros de trabajo. La mala atención que se otorga se culpa al trabajador, y eso es mentira. La mala atención está dada por todas las carencias que tenemos para atender a nuestros derechohabientes. Es importante que se unan, que se quiten todos los intereses que tienen personales, particulares, generales, y que no podemos trabajar sin unidad, no podemos seguir avanzando si no estamos unidos. Todos somos base trabajadora. La lucha de clases se volvió a manifestar nuevamente después del inicio del capitalismo, porque ya no hay pobres de clase, ya no hay gente de clase media, ya no hay gente de clase alta, ya no hay ricos, ya todos somos pobres, y todos debemos de luchar por lo que la revolución, por lo que nos dejó toda la lucha que se ha llevado en nuestro país. Los invitamos para que desde las 7 de la mañana, el 31 de julio, se manifiesten con sus familiares, con sus vecinos, en las oficinas de Reforma 476. El otro contingente y los contingentes que vienen del país, del interior de la República, van a salir del Monumento a la Revolución a partir de las 4 de la tarde. Agradezco su atención y esperamos un poquito de concientización de cada uno de nosotros y unirnos para luchar por lo que es nuestro, no es del gobierno. Aquí, ¿quién queremos pues? Primero queremos decir, la noche de el pueblo siempre es muy desventajoso. A nosotros se nos ha incrementado el desprestigio por el mismo Estado. A nosotros se nos ha creado represión embistiendo por una diputación plurinominal a alguien de nombre Manuel Vallejo Barragán, no damos cargo, porque no representa ningún interés de trabajadores. Mas, sin embargo, él ha asignado y ha propiciado lo que en años este país no recibía hacia trabajadores. Represión, intimidación, pérdidas de fuente de empleo, y esto está denunciado en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Secretaría del Trabajo, y todas las demandas que tenemos alojadas de nuestros compañeros a nivel nacional en la Junta Federal llegan a un número que la misma institución ha reconocido como un pasivo que no es de nuestros compañeros, un pasivo que es la represión total hacia nosotros que lo denunciamos y que le va a costar al pueblo. Son aproximadamente arriba de 150,000 casos de juicios laborales. El Estado en conjunto está propiciando que el pueblo ataque a quien le informa. Hemos sido motivo de represión de un número muy, muy irracional de granaderos. Hemos ido a denunciar en un momento dado la falta de atención y la falta de conocimiento en el puesto en el cual se coloca un secretario de Estado, como en el caso de Navarrete Prida, que le fuimos a pedir, de acuerdo a lo que tenemos derecho en la Constitución, el octavo constitucional, una audiencia, y nos la negó, nos cerró la puerta y ya estaba peticionada con más de 6 meses de anterioridad. Pero nos fueron a intimidar un grupo muy alto de granaderos cuando nuestra posición era únicamente una petición. Está presentado un video en el que consta el número de compañeros que estuvimos presentes y el número de granaderos que destinaron para intimidarnos. En este país es desproporcionada la utilización de la fuerza pública. Los índices de violencia, de criminalidad en este país son demasiado altos para que se distraigan a número aproximado, sin más o menos, arriba de 200 granaderos para un grupo aproximado, como ellos lo han expresado, de 10 a 15 personas. 10 a 15 personas que en un 80% son jubilados o pensionados del instituto. Pero bueno, acompañado de todo eso, hago el llamado a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a que se entere y que conozca la situación que prevalece sobre nuestra integridad física. Públicamente hacemos del conocimiento que tenemos amenazas de muerte, que tenemos desprestigio en redes, que tenemos intimidación hacia nuestros familiares, que tenemos represión policiaca y que la llamamos a ella porque el doctor Miguel Mancera se ha sumado erróneamente a una posición en este país, una posición en la que la libertad de expresión está plasmada con derechos y él actúa en forma represiva. El día de ayer nos manifestamos en la Secretaría de la Función Pública y en este caso preciso. El día de ayer se le pidió a Virgilio Andrade, titular de la Función Pública, que dejara de participar en el engaño y la represión hacia nosotros. El engaño porque no puede ser juez y parte en un instituto en el cual él debe de inhibir la corrupción. Le fuimos a pedir rendición de cuentas de denuncias públicas desde el 2012, 2013, y no quiso atendernos. Mas, sin embargo, el número de granaderos se incrementó aproximadamente a 300. Y nos alarma porque si hay tanta seguridad en este país, nosotros creeríamos que con este número de en este caso, granaderos o policía, el Chapo Guzmán no se hubiera escapado. Ahí el Chapo Guzmán había sido meritorio de lo que sería el cuidado de un delincuente. Nosotros, nuestro único delito para el doctor Mancera es que estamos peticionando lo que la Constitución y lo que él por ley ha obtenido. Él ha obtenido un cargo del pueblo y él, de la misma Constitución, debe de conocer que la libertad de expresión es un derecho. Públicamente volvemos a enunciar que dañan a la imagen de la institución, el mismo gobierno, desprestigiando y tratando de que el mismo pueblo desconozca que lo único que estamos haciendo es informando, pero informando en base a ley, presentando las argumentaciones legales que competen a esto. El hecho de que nosotros ya tengamos presentado en 3 secretarios de Estado una queja por no atender el octavo constitucional, en esta voz y públicamente se dice que en la Constitución esto es meritorio de una recomendación. Exigimos en este caso al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que cumpla con la función que la misma ley establece al emitir la recomendación correspondiente. Nos deben de escuchar porque en este país las leyes están por encima de todos los servidores públicos. Las leyes prevalecen en un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho está siendo atacado hacia su pueblo. Presentamos esto que vamos a hacer llegar masivamente a todo el país, en el que damos a conocer a través de este cuadernito todas las situaciones que conlleva a la pérdida de derechos que no deben de ser perdidos. Hablaba el doctor, en este caso, que los costos de la pensión, pues sí, la misma ley contempla que ahora van a tener que comprar un seguro, una prima de seguro, deben de contemplar costos adicionales cuando es su dinero alojado en un lugar que no debe de estar, hay reservas técnicas, se dice que no se debe de arriesgar el patrimonio de terceros como son trabajadores en lo que son, en este caso, papeles o documentos o acciones que están fluctuando a través del dólar. Y el que se nos diga que no hay dinero en este país, no es cierto. La muestra es Carlos Slim, la muestra es la Bolsa Mexicana de Valores, que sigue alojando capital o inversionistas extranjeros en este país y que demuestran la confianza en que en este país un peso recibe intereses correspondientes al esfuerzo de cada uno de ellos. Nosotros como trabajadores generamos la riqueza de este país y nosotros como trabajadores hoy en uso total de los derechos que la misma Constitución les da a ellos para que ocupen un puesto político, es el mismo uso de derechos que tenemos para ser escuchados, para que este pueblo abiertamente opine, abiertamente se le informe qué es lo que se le va a quitar, porque el Seguro Social es un robo al pueblo. El Seguro Social no es de este régimen. El Seguro Social es de todos los trabajadores en este país. Esta parte que denunciamos y esta parte que tenemos instrumentada por la vía jurídica ha alcanzado a peticiones de lo que es organizaciones internacionales de derechos humanos para que se sumen y escuchen nuestro clamor de justicia en este país. Ese clamor de justicia que lo documentamos y que lo podemos presentar en todos los medios con mucha, pero con mucha humildad, que tiene fechas desde el 2012, hoy 2015, ningún secretario de Estado correspondiente a la formación de la Asamblea General del Seguro Social, máxima autoridad, como es Navarrete Prida, la secretaria de Salud, el secretario de Hacienda y el presidente en voz de José Antonio González Anaya, no han hecho ningún comentario de la situación en la cual tienen a la Seguridad Social. Hoy corroboro lo que se dijo el día de ayer. Sí pertenece al Consejo Técnico en la Comisión de Vigilancia Virgilio Andrade. ¿A qué aspira un pueblo que está inmerso, deteriorado sus instituciones, en toda una corrupción que ya internacionalmente también es protestada? ¿A qué aspira cuando Virgilio Andrade, en el puesto en el que se encuentra, omite la responsabilidad de consignar expedientes por, en este caso concreto, sanciones a particulares, como lo que fue una proveedora de medicamentos, sin haber consignado a un funcionario público o a varios funcionarios públicos que intervinieron en esa licitación? ¿A qué aspira este país cuando se crean leyes y leyes y leyes y puestos y secretarios que no cumplen cabalmente con la misión que encomienda cada una de estas instituciones. Primer término, Virgilio Andrade, defrauda porque no atiende el llamado a inhibir y atacar la corrupción. Que demuestre a su llegada cómo recibió esa secretaría que estaba tendiente a desaparecer por la infuncionabilidad, por el gran costo que representa este país y por la falta de resultados. No tenemos ninguna consignación de expedientes de servidores públicos de mando directores que se vean en un momento dado obligados a rendir cuentas a autoridades. Todos sabemos de la corrupción. Virgilio Andrade no cumple con esa función para la cual se le contrató y de la cual nosotros también participamos en su sueldo. En este caso, José Antonio González Anaya guarda un silencio enorme a una denuncia pública periodística. A nosotros nos llama la atención que a nuestra institución se le conozca como la cueva de Alibaba. Esto no puede ser permitido en un país de leyes. Tendría que hablar porque representa la confianza de un presidente y la investidura presidencial es la más alta en este país. José Antonio González Anaya, director del Seguro Social, debe de salir al frente e informar sobre esta situación y otro tanto que se ha hecho del conocimiento del país. Tercer personaje que en este país es una parte negra que no debe de tener un sueldo porque muchos compañeros y muchos trabajadores no lo perciben y está al frente de la Secretaría de Trabajo y la última muestra que dio en este país fue la agresión que recibieron jornaleros en San Quintín al ser golpeados y no presentarse él como titular de lo que representa la Ley Federal del Trabajo, derechos de trabajadores. Hoy le decimos a Navarrete Prida que con qué cara carga gasolina, porque tiene que cargar gasolina, y ve a un despachador que no tiene ninguna garantía de ley, no tiene derechos, y que más sin embargo paga un derecho de piso para trabajar. Hoy también le queremos decir que si no le duele los trabajadores domésticos que emplea, que tienen derechos y que tampoco se le han garantizado a ninguno de ellos. Hoy la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está alojando juicios que no son de ninguna manera representativos a lo que cuesta el titular de la Secretaría de Trabajo y esa Junta Federal. Esa Junta Federal, a mandato constitucional, debe de otorgar solución pronta y expedita a cada caso. No estamos inclinando balanza, estamos hablando como lo que somos en este país, meritorios de justicia y de derecho. Ellos tienen cada quincena un sobre que contempla un bono de riesgo. Un bono de riesgo que es el hecho de que nos tengan que escuchar. Ese es el riesgo más alto que viven en el país, porque nunca los hemos visto a pie, nunca los hemos visto en donde deben de estar, al pie del cañón, en una junta federal, en un órgano interno de control y en dependencias haciendo presencia real de lo que se les está pagando. Ellos tienen una zona de confort que no tiene ningún ciudadano en este país. Hoy exigimos en voz de todos los compañeros que nos han escuchado, que nos han abrazado en nuestra lucha, exigimos justicia en un país que tiene leyes, exigimos claridad para toma de decisiones que no vean afectados derechos de terceros como son el seguro social de los trabajadores. Los empresarios tendrían que tener conciencia que están creando más miseria y que a ellos les alcanza lo peor que a nosotros ya nos pasa. Las balas que a nosotros nos tocan en ciertos estados de la República, a ellos les están alcanzando ya también aquí en la ciudad. Hay mucho empresario que está huyendo del país porque la corrupción y la situación que prevalece no le garantiza su vida en este país. Hoy ellos, a través de la seguridad social, probablemente no quieran ver la realidad en la cual se van a encontrar. Esa brecha entre pobres y ricos les va a generar la mayor inseguridad que puedan tener. Pero esto no es un atentado a sus derechos. Esto es una voz única y exclusivamente que les hace el llamado. Lo que sí reclamamos y exigimos internacionalmente a un presidente de las Naciones Abiertas que respete el derecho a la salud y el derecho real a la vida de los enfermos de este país. Él está obligado internacionalmente a respetar derechos humanos porque él se ha postulado como presidente de estas Naciones Abiertas y tiene que escuchar. Él cuenta actualmente por funcionarios medios con 9 peticiones del octavo constitucional que tampoco quieren escuchar ni atender. Este país tiene ciudadanos de gran valía y de lujo, ciudadanos que no estamos utilizando violencia y que no dañamos derechos de nadie, simple y sencillamente informamos y peticionamos lo que tenemos derecho internacionalmente. Justicia en este país. Ya es Ayotzinapa, ya es Tlatlaya, estamos nuevamente en Michoacán, el doctor Mireles ya, su salud es precaria, Carmen Aristegui fuera de una, pero de una situación profesional que no debe de merecer, y todavía seguimos clamando justicia. ¿Hasta cuándo van a entender que este pueblo debe de merecer respeto? Esta voz invita nuevamente a que manifestemos lo que cada quien a su derecho convenga. Primero la defensa y posteriormente que se les informe y conocimiento. Esto es un trabajo que tenemos efectuado por compañeros médicos, enfermeras y administrativos, en el que les damos muestra del valor que tenemos al enfrentar a un Estado represor, a un Estado agresor y a un Estado que reprime a su pueblo. Gracias, buenas noches. Déjame decirte esto, Calva. Mira, a propósito de lo que estás planteando, dice el doctor Héctor René Rodarte Lira, dice, saludos, soy un médico trabajador del IMSS y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en Querétaro. Me gustaría conocer cuáles son las evidencias documentales formales que tienen y en las que se basan para afirmar que el sistema de salud, con todos sus defectos, se privatizará y que desaparecerá el IMSS. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y tengo una formación que me exige documentar toda opinión y posición ante la vida. Y deja saludos. Le damos respuesta a el doctor, como le hemos dado a todas las voces que nos reclaman pruebas. Doctor, exhibimos nota periodística con datos oficiales de la institución en donde se maneja el incremento de la subrogación de servicios que están alcanzando 29 mil millones en 2014. Eso es lo que exhibimos en primer término. Exhibimos de igual manera una petición de iniciativa de ley en la que la fracción del PAN en el Senado de la República, en la Comisión de Seguridad Social, dice y pide como iniciativa el traslado de pacientes a hospitales privados. Esto, más lo que la Ley del Seguro Social está generando en sus modificaciones desde lo que es el 2001, 2004, 2009, 2014, donde ya fija concretamente para lo que es la cuestión de atención médica, ya señala la misma situación que tiene costos. Esto no es ningún engaño. Existe la Ley del Seguro Social en cuestión a lo que nosotros estamos hablando. La salud en general, ellos pueden actuar con fundamento en la Ley General de Salud, pero planteábamos esta opinión. Miguel Mancera en el Distrito Federal está llevando un programa de atención médica señalando médico en tu casa a la población abierta. Él no está innovando reformas que conlleven a pérdida de derechos. Aquí nosotros hablamos concretamente de lo que la Ley del Seguro Social tiene, hablamos concretamente de lo que el instituto maneja a través de compra de medicamentos, en la que dice que presenta ahorros altos, lo que es año tras año, y ahora conocemos en voz tanto de pacientes como nuestra, que el medicamento que originalmente contemplaba lo que era la continuidad del tratamiento a un paciente, ha sido cambiado a uno de menor calidad o considerado como similar. Esto no lo estamos diciendo nosotros en voz, lo estamos sustentando con documentos y están las licitaciones que se han efectuado en lo que sería, en este caso, las compras consolidadas para medicamentos. Aquí también hablamos del paquete básico de servicios y quisiéramos, de alguna u otra forma, este está ampliado para la cobertura en la Secretaría de Salud, tiene fecha, tiene todo. Tenemos el proyecto de lo que es la reforma está titulado por Fonsalud y vienen demasiados empresarios. Y aquí, esta voz que usted nos hace llegar en pregunta, quisiéramos también que nos acompañara a Fonsalud para saber qué opinión le tomaron en cuestión a la atención médica, a los médicos concretamente y a los pacientes. Porque lo que sería en concreto esta reforma no conlleva mejoras a la atención médica de un paciente. Conlleva a lo que sería beneficios de intereses particulares con la creación de lo que serían las ventas de seguros, los seguros de renta vitalicia y cuestiones similares que actualmente el mercado ofrece a quienes tienen o a quien los puede comprar. Y el seguro social, con muchos años atrás, contemplaba también un artículo que decía que él podía atender situaciones de primas de seguro o de atención médica. En ningún momento recurrieron a lo que fue la institución, pero está vigente actualmente en la ley, y si eso se pretende a través de lo que es la Secretaría de Salud, nosotros alzamos la mano y queremos participar como patrimonio de este pueblo en poder atender también lo que es la situación de la salud en México. No lo digo yo, está vigente en la ley del Seguro Social. Pues yo he sido muy, muy concreta, muy clara tu respuesta. Ojalá que le haya satisfecho la inquietud al doctor. Miren, nos queda poco tiempo. Ya hay una cosa muy chistosa que se las comento. Nos están oyendo en los Emiratos Árabes Unidos, según nos reportan aquí. Entonces, a los paisanos de mi abuelo, Salam Aleikum, que es de lo poco que yo sé decir en árabe, un saludo. Muchas gracias, ojalá que les sea de interés lo que se está platicando aquí. Yo les sugiero a ustedes, si no disponen lo contrario, que hagan un último comentario final, tratando, digamos, de llevar una conclusión. Evidentemente vamos a insistir en que el 31 hay una marcha para los que quieran participar. Una de las compañeras nos plantea que ella quiere que esas marchas se repliquen en otros lugares del país. Bueno, pues ya es responsabilidad de los trabajadores y de los interesados en cada estado poder organizarla y llevarla adelante. Sería magnífico que así fuera, desde luego, y toda nuestra solidaridad. Y entonces yo les pido a ustedes un último comentario para redondear el tema, y como siempre nos quedaremos con todavía muchas más inquietudes sobre esto, y obviamente de antemano y para no quitarles el tiempo para que nos digan ustedes sus conclusiones, pues los micrófonos de Nuestra Voz Radio están permanentemente abiertos para seguir sobre el tema. Pues adelante, doctor, ¿quiere usted comenzar? ¿Doctor? Sí, un poquito también para ya finalmente enfatizar la respuesta a la pregunta de nuestro egresado de mi universidad, por cierto, que a veces no logramos como formar este espíritu crítico respecto de la situación actual de desigualdad social que hay en el país. Privatizar no significa vender. Esa es una visión bastante reducida del concepto privatizar. Privatizar quiere decir transferir responsabilidades públicas a agentes privados. Privatizar quiere decir transferir bienes y servicios del ámbito del desarrollo social, de la política social, al ámbito del mercado. Eso quiere decir privatizar. Porque nunca vamos a ver un letrero ahí en Reforma de se vende sobre el logotipo ni del IMSS ni del ISSSTE. Esa es una fantasía. Es decir, privatizar no es vender. Privatizar quiere decir trasladar de lo público a lo privado. Eso es privatizar. Y en ese sentido existen evidencias que ya se han comentado aquí con bastante suficiencia de que hay un proceso de privatización completamente claro, dado que se han incrementado las subrogaciones que el instituto tiene en el caso del IMSS, la desregulación del seguro de varias prestaciones que tenía el Seguro Social. El ejemplo más claro ya se dijo al principio, que ocurrió y se puso en evidencia con una tragedia los efectos de esta privatización, que fue el servicio de guarderías. Entonces, privatizar quiere decir desregular, es decir, el Estado se achica, el Estado transfiere recursos públicos para beneficio de los privados, para beneficio de agentes particulares. Eso es privatizar. Entonces, hay un claro proceso de privatización que ya lleva casi 30 años y que se ha acelerado en estos últimos 12 años y que se pretende consolidar en el presente sexenio. Entonces, hay un proceso de privatización bastante claro. Y ya para terminar, yo pareciera que todo es un túnel oscuro. Ya hablaron de los túneles, por cierto, pero al final del túnel siempre hay una luz, ¿no? Y hay evidencias de que hay otras formas de garantizar la salud de la sociedad. El ejemplo más claro, no está por demás decirlo y repetirlo, es el sistema de salud cubano, que es eminentemente público y no hay ni una sola participación privada. Y por si eso fuera poco, por si nos faltaran evidencias, en la Ciudad de México se ha implementado un sistema de salud cuyos principios son universalidad y gratuidad, que también lo han hecho financieramente viable, contradiciendo el dogma neoliberal de que financieramente es imposible garantizar la atención médica para la totalidad de la población. La Ciudad de México, con todos los asegúnes en que ha devenido el régimen político en la Ciudad de México, el ejemplo también ya se ha mencionado aquí, el deterioro que ha tenido el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Sin embargo, algo que se sostiene es un sistema de salud que se implementó desde que llegó la izquierda electoral a la Ciudad de México. Y esto nos muestra que es posible. Es posible si fortalecemos a la institución pública, si garantizamos que para el régimen es una prioridad la política de salud. Si no lo es, entonces no habrá recurso que alcance nunca para garantizar la salud de los mexicanos. Entonces, con esto quiero decir que se puede, hay evidencia clara de que se puede, y pues un llamado a la sociedad mexicana a que defienda sus instituciones públicas, las defienda, y no solo las defienda, que las transforme también, porque también hay que admitirlo, hay un deterioro de la actividad pública, de todos los servidores públicos de todos niveles, pero entonces hay que defenderlas y transformarlas. Muchísimas gracias, doctor, muy claro. Pues yo nada más termino con decir una palabra, no hay más ciego que el que no quiere ver. Es necesario que tú, mexicano, no solamente trabajador del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, sino todo el mexicano en general, independientemente de su condición social, raza y creencias, se una y participe, se manifieste, se entere y divulga la información. Es todo. Confiamos en ti, mexicano. Bien. Mire, hay un conjunto de inquietudes, insiste el doctor de Querétaro, y algunos otros compañeros, según nos informa nuestra querida Xochitl, que es una compañera nuestra de aquí, de nuestra Voz Radio, que hay quienes tienen mucha inquietud porque estos documentos se pongan en la red, si eso es posible, y se conozcan. Entonces yo les transmito la inquietud, si es posible que esta documentación o parte de ella se pudiera poner en la red para que la pudieran consultar los compañeros, sería muy bueno. Es una inquietud más que una pregunta. Y dos, también la insistencia en que no sea este el último programa que hagamos sobre el tema, sino que nos pongamos de acuerdo para seguir avanzando sobre esta cuestión. Y muchas personas también, que seguramente van a ir el 31 porque están muy interesadas en participar con ustedes en la demostración frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. El logro más grande alcanzado en el día de hoy es la crítica. La crítica que hoy recibimos con más que gusto. Quien nos critica el día de hoy nos ofrece la posibilidad de mostrarle la realidad en la cual nos encontramos. Hemos manifestado el acoso y la represión policíaca de la que ya estamos viviendo. Si eso no es una muestra de que el actuar de cada uno de nosotros va encaminado a defender un derecho, no hay más evidencia que la siguiente. Aquí hay documentales en los que se ha negado atender con pruebas cada denuncia presentada. Estos documentales se van a sumar a una petición nacional para presentarla en la ONU como un derecho a la vida, a la salud. Si esto es mentira en este país, ya nos hubieran contestado desde el 2012. Si esto es mentira en el país, hacemos un llamado al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa, que tiene una petición de punto de acuerdo para que comparezca el titular de la Secretaría de Trabajo y el director del Seguro Social y explique las condiciones de la seguridad social y todas las situaciones que prevalecen en nuestro país. También le extendemos el llamado a lo que es la vicepresidenta en la Cámara, la vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, para que también considere la petición que le hicimos a un memorial de particulares en la que también estamos solicitando la comparecencia de las mismas personas para que expliquen esta situación. Le hemos acercado a la senadora Angélica de la Peña, que es la titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, una petición de intervención desde principios de año, a la cual con mucha tristeza y lamentamos por tantas personas que hoy esperan respuesta, que no tengan la sensibilidad en este país de acercarse a su pueblo que tiene en cada votación la obligación y responsabilidad de ponerlos ellos en esos lugares. También tiene conocimiento Fernando Canavals, Mayans Canavals, titular de la Comisión de Seguridad Social en el Senado de la República, desde el año 2013, de los 200,000 litigios en la Secretaría del Trabajo, es decir, en la Junta Federal, en la cual le pedimos que se llevaran a cabo mesas de trabajo que acotaran, que acortaran y que disminuyeran en algunos de los casos de muchas personas, hasta la desintegración familiar o la muerte de alguno de ellos, por no ver solución a la pérdida de una fuente de trabajo. Tenemos también comentado y peticionado directamente también en la Cámara de Diputados la petición de intervención de la Comisión de Seguridad y de también la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Tenemos en esta voz que decir abiertamente que quien nos ataca en estos lugares, uno de ellos es un exsecretario del sindicato de nombre Miguel Ángel Sáenz Garza, que forma parte del grupo de asesores de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, que cobra como trabajador activo en el Seguro Social con estímulos de asistencia y de puntualidad y que no labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene actividades de asesor en la Comisión de Seguridad Social y quien obstruye esta situación de atención. También señalamos a el doctor Rosado, atendiendo a lo que es una asociación de jubilados y pensionados, que está haciendo usufructo de compañeros jubilados y él cobra como trabajador activo en este país. Hemos pedido públicamente a varias dependencias, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, hemos peticionado de igual manera la intervención del presidente para que se concluya con el pago de las pensiones como médicos familiares de un sinnúmero muy grande de personas que no tienen la preparación académica y que nunca fueron médicos, que se les ha otorgado ilegalmente beneficios sin cumplir años de servicio, sin tener la categoría y que cobran como médicos familiares. Se le ha pedido también a la Secretaría de la Función Pública que detenga y al director del Seguro Social que detenga la contratación de personas para meterlas al sindicato, en este caso contraponiendo lo que son los permisos sindicales que son única y exclusivamente para representantes de trabajadores y no para hijos de trabajadores, como es el caso de Manuel Vallejo Barragán. Estos argumentos están por escrito y lo reiteramos públicamente. Esta voz crítica es una voz seria, es una voz que en este país lo único que exige es que nos den conocimiento y que reciban las peticiones de justicia que hemos planteado. La crítica que viene en cada ciudadano la acogemos con el máximo respeto y con el mayor de los gustos. Ellos hacen que esto tenga más valor porque presentamos lo que ellos no quieren atender. Argumentos en documento. Muchas gracias, buenas noches. Seguro Social es de todos los trabajadores de México. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la confianza en nombre de mis compañeros de Nuestra Voz Radio. Y les reiteramos, estamos abiertos para seguir sobre el tema, que es profundamente importante. Y estar al pendiente en todo aquello que ustedes necesiten. Muchísimas gracias también al auditorio que nos hizo favor de seguirnos. Todavía estoy recibiendo notificaciones y viendo el número de personas que siguen conectadas, a quienes tomaron el programa ya avanzado, a quienes se les saturó la página y no nos pudieron escuchar por radio. Ya en este momento, aunque cortemos la transmisión, ya estará el video en YouTube para que lo puedan ver desde este momento, el video íntegro sin edición de todo lo que aquí se ha hablado. Muchas gracias a Eric Sotelo, el mago de los controles. Muchas gracias al analista del misterio, a Saraí del Mar, que nos estuvo haciendo favor de contestar el teléfono, a las compañeras trabajadoras también, que nos hicieron favor de venir y echarnos la mano. Con eso, muchas gracias a todos. Buenas noches y quédense ahora con un gran programa de música, que es Dafne en Venus, con Dafne Navarro. Es un gran programa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. NR, nuestra voz radio.